Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra propuesta para hacer la entrevista y ampliar este debate ciudadano sobre la reforma energética. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por permitirme expresar mi opinión sobre un tema muy relevante y de mucha actualidad para nuestro país. Muchas gracias, doctor. Díganos, de primera impresión, reacción, ¿qué opinión le suscita este primer ejercicio de debate acerca de la constitucionalidad de las propuestas de reforma con respecto a Pemex? Bueno, creo que en primer lugar hay que decir que es urgente y necesaria la reforma al marco jurídico sobre los energéticos en nuestro país. Creo que es una propuesta muy atinada en cuanto al tiempo, porque vemos que en todo el mundo hay crisis de los energéticos, sobre todo del petróleo, y creo que es importante que nuestro país también esté actualizado en esa materia. Yo vería algunos puntos en cuanto a las mesas de debate sobre la reforma que presentó el proyecto de reforma que presentó el presidente de la República. En primer lugar, bueno, que es muy buena la iniciativa de querer modificar todo el marco jurídico sobre los energéticos. En segundo lugar, creo que es importante también el debate que se está dando. Es muy importante que se escuche a los diferentes actores de la sociedad, pero creo que hasta el momento se ha dado una limitación que únicamente se ha invitado a actores políticos. Entonces se ven muy claramente las posturas y las limitaciones de este debate. Y también me parece que se debe de ampliar, de escuchar también a universidades y en general a toda la ciudadanía, a expertos, que es muy importante. Incluso también yo incluiría en este debate a los empresarios, porque bueno, se estará o no de acuerdo con la privatización de los energéticos, pero creo que también es importante escuchar su opinión. Y pareciera que hasta el momento se está haciendo un filtro cuello de botella en las mesas de discusión con respecto a acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la propuesta de reforma. Parece que hay interpretaciones muy diferentes respecto a la posibilidad de participación del capital privado en la empresa, en el ciclo productivo de la paraestatal, desde la exploración hasta la refinación. Quisiera comentar, compartir con nosotros alguna opinión al respecto. El alcance de la Constitución, pues, puede tener diferentes interpretaciones. Yo creo que se ha dado un debate muy interesante en cuanto al alcance de la palabra explotación. Ese es un tema central que debe de considerar el legislador al momento de elaborar los dictámenes a las leyes que se proponen, porque nuestra Constitución en el artículo 27, pues claramente, ¿verdad?, establece que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, dice, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Yo creo que ese es un punto muy interesante que vamos a ver en los diferentes debates que se den en las próximas semanas sobre el alcance precisamente de la palabra explotación, ¿sí? ¿Hasta dónde puede el Estado otorgar este tipo de concesiones a empresas privadas, a los particulares? Claro, y que incluso algunos legisladores e investigadores en el ciclo de discusiones han mencionado que la interpretación de la Constitución puede estar sujeta al contexto político, que justamente, ahora sí que la grandeza de un texto constitucional justamente también consiste en la utilidad que a la sociedad le puede prestar hacer poder generar los cambios que gradualmente la sociedad y la economía van necesitando. Pero hasta ahora no se ha visto un consenso en el debate. Vamos a ver qué pasa en las mesas subsecuentes. Sí, yo creo que es muy importante que se haga un análisis muy profundo sobre el artículo 27, sus alcances, desde luego tomando como puntos de partida la historia, obviamente, y las diferentes situaciones que se dan en la actualidad, ¿no? En el contexto económico y político internacional. Otro punto que me parece muy importante, que también han hecho referencia a los diferentes ponentes de las mesas de debate, es ver la posibilidad de otras fuentes de energía, porque la reforma únicamente se está centrando en el petróleo, y sabemos que el petróleo, de acuerdo a los estudios de los expertos, pues tiene pues muy poca duración, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, y extraer el petróleo también cuesta mucho dinero. Entonces, ver la posibilidad de que se utilicen otras fuentes de energía, yo creo que esto también se debería incluir en la reforma. Me parece muy interesante lo que han comentado algunos ponentes respecto del combate a la corrupción. Sí. Creo que también es un tema central en la reforma, no solamente energética, sino en la reforma del Estado, porque sobre todo en materia de contratación pública, sabemos es donde se dan las mayores claro, fuentes de corrupción. De corrupción. Sí, sabemos que en muchos países, sobre todo latinoamericanos, ¿verdad? Tenemos que en materia de contratación pública hay muchísima corrupción. Se cobra mucho dinero por otorgar los diferentes contratos a las empresas privadas. Doctor, ¿y qué opinión le merece justamente en la propuesta este régimen de excepción para las contrataciones y licitaciones que podrá celebrar la empresa con particulares? Porque hay un régimen especial para algunos de los procesos de licitación y contratación de Pemex con particulares que llaman la atención precisamente por el marco de discrecionalidad y opacidad o corrupción que pueden generar. ¿Qué opinión le merece? Sí, yo creo que se debe también de revisar muy bien la reforma, la propuesta del presidente, porque hay espacios en donde se pudiera dar lugar a procesos de corrupción, otorgar contratos a personas privadas que pudieran sobornar a los funcionarios. Yo creo que hay un avance importante, aunque también se debe revisar también el marco jurídico, ¿verdad? Pero hay un avance muy importante respecto de la contratación en nuestro país, la contratación pública, es el tema de los testigos sociales. Es una figura jurídica que de muy reciente incorporación a nuestro sistema jurídico, que muchos estudiosos del derecho no la conocen, y que yo creo que se debe revisar muy bien esta figura, porque da pauta para que en lugar de tener un testigo social como vigilante, tenemos un testigo social que a lo mejor, por como está diseñada la figura jurídica, se podría prestar a malas interpretaciones. Entonces yo creo que tendría que incorporarse este tipo de mecanismos donde la ciudadanía participe en la vigilancia de los procesos de contratación pública. Es muy importante, yo creo, que la participación de la ciudadanía. Hay mecanismos de participación que se han incorporado en nuestro sistema jurídico, y creo que este de los testigos sociales sería un instrumento básico para controlar pues la transparencia y de la contratación pública. Doctor, y con respecto a la parte de regulación de la propuesta de reforma, en su opinión, ¿hacia dónde debería de transitar la regulación del sector con respecto a la Comisión Reguladora de Energía y los organismos encargados justamente de velar por el buen desempeño de la empresa en su proceso operativo y también económico? Es muy importante que se fortalezca la iniciativa de estos órganos de vigilancia y de control del sector energético. Yo creo que se debe de dotar de plena autonomía y seleccionar también muy bien a las personas encargadas de dirigirlos. Yo creo que en el actual sistema de derecho, en un estado democrático y de estado de derecho, creo que es primordial fortalecer los órganos de control, que tengan plena autonomía, independencia, para que puedan precisamente fiscalizar todos los actos, en este caso de Pemex, de los organismos que van a ser los encargados de desarrollar la política energética en nuestro país. Como usted seguramente ya leyó, doctor, en una parte de la propuesta se lee que la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, está exceptuada de los mecanismos de evaluación en el cumplimiento de objetivos y desempeño de la paraestatal, y se le está otorgando únicamente a un órgano interno, al Consejo de Administración, me parece, y al Comité de Transparencia, digamos, las facultades internas de control. ¿Qué opinión le merece al respecto esta propuesta o esta omisión que se está haciendo? Bueno, yo creo que en un régimen de Estado de Derecho, en al que aspiramos todos los mexicanos, creo que no se deben de dejar ninguna excepción. Creo que todos los órganos y funcionarios del Estado deben de estar vigilados y fiscalizados por los órganos de control que el mismo sistema ha creado. En este caso, si la Secretaría de la Función Pública tiene precisamente a su cargo vigilar y controlar todos los actos de los funcionarios y de los órganos del Estado, creo que no debe de haber ninguna excepción en el caso de los energéticos. Muchas gracias a usted, doctor, por la entrevista y su amable atención. Soy David Dávila y esto fue el Monitor de la Reforma Energética desde Fundar Centro de Análisis e Investigación. Gracias.